El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio en esta tarde de martes, haciendo entrevistas a autores latinoamericanos, independientes, contemporáneos, y vamos a estar hablando ahora con un poeta mexicano, también contemporáneo, Jorge del 96. ¿Estás por ahí, Jorge? ¿Me escuchás? Quería que nos cuentes un poquito sobre, bueno, tu búsqueda dentro de lo que es la escritura. Vos te dedicás a la poesía, pero también te dedicás a otras artes, ¿puede ser? Sí, yo llevo ya algunos años tratando de escribir, y digo tratando porque pues me he tratado de consolidar un estilo conforme van pasando los años y van pasando los más que he tenido. Y bueno, creo que todavía soy algo joven y llevo, te digo, intentando crear conceptos, crear narrativas. A la par eso lo llevo con mi carrera musical, que es algo que también tengo desde hace unos 10 años, moldeando mi estilo de cantar y mi estilo de tocar la guitarra. Entonces hago eso y tengo también algunos proyectos de audiovisuales por la carrera que estudié en la Universidad Nacional de México. Nos dedicamos a hacer videoclips con unos amigos, o de repente si sale algún proyecto alterno puede llegar a suceder. Entonces pues hago de todo, pero siempre relacionado con la creación de historias. Sí, en particular lo que llamó la atención, me llamó la atención el trabajo relacionado con la poesía y el video. ¿Cómo lo trabajaron a esto? ¿Fue una idea tuya? Ah, ok, sí, las videopoesías que estoy haciendo ahorita es un proyecto que empecé hace más o menos un mes, que era como tratar de levantar un poco mi canal de YouTube, porque estaba ahí abandonado y no había tratado de subir demasiado contenido. Y entonces yo tengo así varias mini poesías o mini relatos escritos, y unos que he estado escribiendo también ahora. Y lo que hice fue yo grabar todos los poemas en voz, meterles música, mezclarlos con música que fueran no tan comercial, y grabar también contenido, bueno, videos para poder usarlos de fondo mientras se da la narración. En algunos casos las imágenes son tuyas, ¿no? Sí, son mías y found footage de la red. En sí yo trato de que la mayoría de las imágenes sean mías, pero hay cosas que llevo a decir en los textos que si no son tan fáciles de retratar con imágenes en este caso, entonces hay que recurrir a esto de buscar contenido en internet, pero la mayoría trato de que sean. Desde luego, hay algo introspectivo en lo que escribís, en tus textos. Bueno, la poesía suele ser introspectiva, pero en este caso es como que le estás hablando a alguien, no sé si a algún antepasado o si es a tus influencias. Mi pregunta es, ¿escribís hacia alguien al momento de escribir o escribís simplemente por inercia, por el mero placer de escribir? Yo normalmente sí empiezo pensando en alguien en específico cuando empiezo a crear como un relato de estos, y conforme va pasando el relato me estoy dando cuenta que ya no le estoy hablando a ese alguien. O sea, es a veces muy experimental, ¿no? O sea, empiezo con un concepto, luego paso a otro y a otro y a otro, y yo creo que es lo que me ha enriquecido como escritor joven, que he podido consolidar esta narrativa que no solamente se queda en un solo sitio, se va a todos los posibles conforme mi cabeza me vaya guiando, ¿no? Yo tengo esa suerte de tener ese don de poder cambiar de tema en un mismo texto sin desviarme, ¿no? Quizás es algo que podría destacar de lo que estoy creando ahorita en estos momentos, y también como este esfuerzo por crear algo auténtico, que también en mi música es algo que yo yo quiero llevar a cabo, ¿no? Con los covers que hago, nunca me gusta, por ejemplo, sacarlos fieles al original, sin pretender hacer una versión nueva adaptada a mi estilo. Claro, eso es importante, siempre recrear las influencias de uno, no copiarlas, ¿no? Para ir buscando como el propio estilo, que bueno, veo que es lo que estás desarrollando de a poco en estos videopoemas. ¿Has participado en alguna antología? No, sí, lo que yo he... solamente he publicado una reseña sobre una obra de teatro en una revista de mi preparatoria, que era una revista más o menos que iba generando popularidad entre los HH, que era donde yo iba. Pero la revista al final fue un proyecto de 2 años y decayó. Bueno, obviamente yo salí del HH y me fui a la universidad y tampoco me inmiscuí demasiado en lo que siguió del proyecto, pero en sí yo he estado más ligado a cosas que se hacen en internet, contenido audiovisual y musical. Otra pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es la influencia de la música en todo aquello que escribís? Yo creo que es una de las cosas más importantes, bueno, que toca este tema, porque yo en sí, alguien me inculcó en la vida que no hay que, pues eso, tratar de ser originales, y entonces yo no soy el típico aspirante a escritor que se basa exclusivamente en lo que lee, los libros, en los poetas, que también tengo algunos mexicanos que admiro, pero yo me baso también más, creo yo, en lo que puedo ver en las películas y en lo que veo en las letras de la música que me gusta. Específicamente citaría a Leonard Cohen, porque a mí me gusta mucho ese como análisis que ha tenido siempre entre la muerte, la vida, el romance, todos los temas que toca ahí, siempre los trata de llevar a cabo. Claro, los temas trascendentales de la humanidad están ahí presentes en Leonard Cohen, siempre tratados ahí con una carga oscura, muy particular de él. Sí, muy oscuro, muy muy gótico, muy a veces desesperanzador, ¿no? Que a fin de cuentas es algo que tenemos que aprender a afrontar, ¿no? Esta batalla constante con la muerte que algún día todos vamos a perder, ¿no? Pero, o sea, lo importante es lo que está entre esa batalla final, perdida, desde el principio al final, ¿no? Lo que hacemos durante todo este trayecto que se llama vida. Desde luego, hay algo de eso en el texto que vamos a estar escuchando en un ratito, El Jardín de la Existencia. Te quería preguntar, ¿cómo surge este texto? Eso fue en un momento crítico. Yo estaba, me había enfermado de hace un año, fue en 2019 cuando lo escribí, me había enfermado de una gripe que no podía salir, no era coronavirus, por cierto, Y bueno, no podía salir de la gripe, y estaba así como un mes y medio, y un día yo vivía solo en ese tiempo, no tenía contacto con algunos amigos, pero más por internet, no directo, entonces pues estaba totalmente solo, y fue así un momento donde me dio una fiebre altísima, y yo traté de transmitir en ese texto ese abandono y esa reflexión sobre qué hubiese pasado si yo en algún momento llego a no estar, ¿no? Entonces ese texto fue eso, fue como un legado pequeño o grande, según se le quiera analizar, hacia mis familiares en un dado momento planteándome eso, qué pasaría o qué quisiera dejarles el momento en el que ya no estaré, hipotéticamente, ¿no? Claro, mira, ahora que lo explicas así, tengo otra interpretación del texto. En un primer momento pensé que te referías, bueno, tiene como un mensaje ahí más general, pero estaba pensando en la naturaleza misma, ¿no? Como todo aparece para desvanecerse en algún punto del tiempo, ¿no? Creo que tiene que ver con esto de lo efímero, justamente, este texto. Y es que en sí, te digo, es lo que te decía, que mi narrativa como que evoca no solamente un solo tema. Yo trato de que esté así, te estaba contando como esto que significaba para mí este texto, pero es mi interpretación personal, pero por supuesto que hay otra lectura doble que yo también escribí con ese sentido, de que yo, además de hacer una reflexión sobre lo que yo iba a legar a mis familiares, hacer esta reflexión sobre lo que es la existencia misma, de ahí el título. Exacto, el jardín de la existencia. Quería preguntarte también sobre tu carrera musical. Sí, ¿cuál? Si estás en alguna banda, digo. Ah, ok, soy solista. Ah. Creo que a veces, no sé si peco de ególatra, no sé, quién sabe, pero yo me siento a veces mejor trabajando solo, y entonces, pues llevo, te digo, empecé a los 14 años con una guitarra, específicamente agarré la guitarra porque yo era muy fanático de Guitar Hero, entonces quise como hacerlo ya en la vida real, y empezaba a tocar así covers de las canciones que salían en el mismo juego, y así como que yo tuve siempre esa curiosidad o esos ánimos de querer construir mis propias composiciones, y desde los 15, 16 años empecé a hacer mis propios riffs, a más o menos inventar una letra, y por ejemplo yo siempre había cantado en los coros desde niño hasta la secundaria, ¿no? Uh-huh. Educación secundaria, pero yo no me animaba a cantar por mí mismo, yo solamente cantaba lo que me decían, pero yo sí pensaba en eso de querer ponerles letra a todas las composiciones que iba generando, ¿no? Pero pues yo empecé a practicar más guitarra más seriamente. Hubo un año que no estuve yendo a la escuela, y en ese año fue donde aprendí más, porque pues, no hacía otra cosa que tocar la guitarra, ver fútbol y jugar fútbol, era lo único. Entonces pues así me fui acostumbrando, y sí quise hacer bandas con amigos, pero pues normalmente como que no les interesaba, no lo tomaban como hobby. Yo siempre lo he tomado como algo, además de mi hobby, una forma de sacar todo lo que soy. Claro, una pasión, ¿no? A veces pasa que uno se encuentra con la gente cuando quiere llevar a cabo algo que por ahí no genera una ganancia económica, ¿no? No tiene un rédito económico, pero sin embargo hay como una inquietud interna y unas ganas de hacer algo diferente. Me parece que la pasión es esencial. Lamentablemente no siempre coincide el común de la gente con estos temas, ¿no? Por lo general hay tantas otras preocupaciones dando vueltas, pero me parece fundamental cultivar esa pasión. Así que buenísimo que lo vengas haciendo, sí, con la música. Y sobre todo que aquí en América Latina, como te decía el otro día en la llamada que tuvimos para probar el audio, en América Latina a veces es más difícil dedicarnos a las artes, porque aquí solamente hay dos tipos de artistas, ¿no? Los que tienen dinero para invertir en ello, y los que de verdad lo hacen por pasión y en realidad no viven de eso. Entonces yo quisiera pues vivir de ello, pero es difícil en este contexto latinoamericano. Claro, sí. Hay que tratar de buscarle con ingenio la vuelta. Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de buscarle por todos lados, esforzándonos, pero sí, el panorama es algo rudo, pero así yo creo que así las cosas que se logran en panoramas así son las que más valen. Desde luego. Quería consultarte, bueno, a partir de la pandemia, si fue un espacio para aprovechar con libros, o con música, o con películas. ¿Podés recomendar algo que hayas visto, o leído, o escuchado en estos últimos meses? Ah, sí, yo vi 36, de hecho, vi 36 películas en todo lo que llevamos de la pandemia. Y pues tengo algún par de recomendaciones. Sobre todo de las últimas que vi, The Passenger, no sé si ya la hayan visto, supongo debe ser un clásico, con Jack Nicholson, que te habla de un periodista que está harto de su trabajo, y como tal la esencia misma del periodismo en su contexto histórico, que lo hacían como ir a investigar a África y hacerlos ver mal a los revolucionarios. O sea, estaba harto de esa hipocresía que se generaba, y decide robarse la identidad de una persona que conoce en un hotel. Entonces de eso se trata, el periodista harto de su vida, de su existencia, haciendo un escape a una vida que no conoce, que resulta ser un traficante de armas. Ah. y se hace un desastre ahí, tiene que llevar los problemas de tráfico. Entonces, pues está muy buena, y además la fotografía es maravillosa. La puedes ver como las puras imágenes y aún así sigue siendo enriquecedor. Bien, de paso, la había escuchado, la verdad que no la he visto. Es una peli de los 80, ¿puede ser? De los 70. De los 70, bien, sí. Imagino que Jack Nicholson estaba en todo su esplendor en aquella época. Estaba en todo su esplendor, y de hecho fue muy listo, porque él, cuando terminó de grabar la película, se dio cuenta que era un masterpiece y adquirió parte de los derechos. Por eso la película es algo difícil de hallar en la red, porque ahorita en la red pues puedes ver muchas películas de gratis, ¿no? Claro. Esta es particularmente difícil de hallar porque los derechos no se publicaron hasta, creo que los, bueno, no se publicó así para muchos lados hasta los 90, donde ya creo que Sony, que era también otra de los que tenían los derechos, se animó a sacarla al mercado. Pero en sí esa película estuvo como encapsulada más allá de su estreno algunos años. Una rareza, entonces. Vamos a verla entonces próximamente, y desde luego que la comentaremos en el programa. Bueno, Jorge, como para cerrar la nota, ¿algo que quieras agregar? ¿Algún proyecto pendiente? O si querés contarnos dónde podemos ubicarte en las redes. Me gustaría de verdad que se dieran esta oportunidad de escuchar el contenido que tengo. Yo estoy en YouTube como Jorge del 96, en Instagram también lo subo, estoy como Jorge del 96, son Jorge-del-96 y bueno, con número, pues, me gustaría 96 con número, claro. Y también me gustaría pues invitarlos a que escuchen a unos amigos que tienen su proyecto de radio. Salen todos los miércoles a las 7 de la noche de México. Estamos, creo que son 3 horas de diferencia. Se llaman El Séptimo, y lo que me gusta de ellos es que ellos adquieren todos los cassettes, los vinilos de lo que van a pasar en su estación, y los ponen así en vivo. Pues esto es algo que rescata de las radios antiguas, pero verlo en algo digital está muy interesante. Más allá de que todos mis amigos que están ahí son músicos, y entonces saben mucho de lo que están poniendo en vivo. ¿Podemos escucharlo online? Sí, lo pueden escuchar online, en tu canal de YouTube, como están como el séptimo, y en Instagram están como el séptimo 7. Perfecto, los vamos a estar buscando entonces para compartir. Y bueno, también quiero agradecerles la oportunidad, ¿no? Porque fue un golpe de suerte, yo lo digo, porque me acababa de meter como unas 2 horas antes a un grupo de Facebook que tenemos, donde tú también estás, Ángel, creo. Son escritores independientes, y se me ocurrió publicar El Jardín de la Asistencia ahí, y ahí fue cuando me vieron, o me viste tú. Ajá. Y gracias a eso pues tengo la oportunidad de estar transmitiendo hoy a todos ustedes. Que es algo que sí llegué a hacer en mi vida, también te comenté la otra vez que tenía mi estación más joven, como a los 15 años también tenía una mini estación de radio online, pero pues era un niño tratando de hacer radio, y hacía pues demasiados chistes como sin sentido, que es también parte del humor que me gusta, ¿no? Sí, el espacio radial da para muchas posibilidades, desde luego. Yo también hace un tiempo que hago radio, pero bueno, siempre con esta inquietud que tiene que ver con los libros, ¿no? Así que bueno, agradecido de que hayas estado del otro lado participando, dispuesto a compartir este momento y tu arte. Te quiero mandar un abrazo, Jorge, y bueno, quedas asociado al Encendedor Club Cultural. Ya te enviaremos un link con esta nota. Muy bien, sí, me parece perfecto entonces, Ángel. Muchas gracias entonces, Jorge. Vamos a escuchar El Jardín de la Existencia, una videopoesía especial hecha por el Día de los Muertos, de Jorge del 96. Disfrute el canto. ¿Renacerán las flores de nuevo? ¿De cenizas hechas de raíces calcinadas? ¿De tallos hechos piedra por el sol? ¿De la enfermedad del descuido?